Elena, buenos días. Pablo Benítez te saluda Mañanas del Sur. Hola, ¿qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, Jimena. La verdad que un placer tenerte en el programa y para hablar de este tema. Lo hemos comentado al aire cuando nos mandaron la información y la verdad que vimos que mucha gente se ha sumado y me pareció buenísimo que esto pase. Contanos un poquito cómo fue surgiendo esto, que la verdad que es importantísimo. Contanos un poquito. Bueno, antes que nada, porque me suele pasar que después me olvido, quiero agradecer a la cantidad de gente como ustedes y otros medios, gente común como uno que se suma a esta causa, que realmente se pone en el lugar de los chicos y firma con total confianza lo que estamos pidiendo. Perfecto. Todo se dio, bueno, mi hijo padece esta enfermedad el año pasado. Y bueno, uno es ajeno hasta que le toca. Y bueno, hoy gracias a Dios él está libre de enfermedad y me sumo a este apoyo, ¿no es cierto? Porque conocí y vi las necesidades de diferentes familias. No todos tenemos las mismas realidades. Y dentro de esta ley que se pide que sea nacional, porque en varias provincias ya viene saliendo, pero no es de utilidad para los chicos porque salís de tu provincia y te quedás sin ningún tipo de beneficios. Entonces se necesita que sea nacional para que los chicos puedan ir a donde tengan que ser derivados y tengan los mismos beneficios. Simplemente lo que se pide que se garantice es la salud completa del chico. Cada caso, cada diagnóstico varía muchísimo entre el tiempo que te lleva, entre el tratamiento que te lleva, es mucha la variación que podemos hablar en cuanto a tratamiento. Lo que esta ley lo que encara es que todos puedan tener su medicación en tiempo y forma. Hay muchas muertes que se pueden evitar, que desgraciadamente por el tiempo de los turnos en hospitales públicos donde necesitas hacer una resonancia a un chiquito y te dan dentro de 5 meses, cuando la resonancia la necesitas para el mes que viene. Y los controles son fundamentales para la salud y para el diagnóstico temprano, ni hablar. Entonces, vivimos en un país donde desgraciadamente hay mucha carencia, donde no se conoce que si un chico se enferma, sus papás no tienen el derecho a tener un salario, mantener su trabajo, o sea, con goce de sueldo. Hoy actualmente te quedás sin goce de sueldo, sí, y desgraciadamente, además de que tenés tu hijo peleando entre la vida y la muerte, tenés la preocupación de que te corren los impuestos, que te corre el alquiler, todos los gastos, ¿no es cierto? Y los costos mismos de una enfermedad, ¿no? Porque a veces las obras sociales contemplan algunas cosas, pero otras cosas no, como los traslados, esto que vos decías, que a veces es una complicación para una familia o no. Claro, Alexis, esto lo que también hay que dejar claro, que no se pide que el gobierno pague todo lo que un chico necesita, no. Es como cualquier tipo de ley. En la ley, cuando la ley existe, el papá puede reclamar a su obra social. Si la ley no existe, no hay reclamo que la obra social responda. Sea cual sea la obra social, en el país tenemos prepagas muy buenas y obras sociales muy malas. Entonces, como acá te toca y te toca, y la enfermedad es así, te toca la puerta y no importa en qué momento de tu vida estés, y como cualquier familia, se tiene que distribuir, se tiene que trasladar, alquilar en otra localidad, lejos de tu familia, lejos de tus otros hijos. Es realmente muy complejo cuando un chico se enferma. Los adultos también, considero que es una enfermedad terrible para cualquier edad, pero los chicos merecen tener una ley que los proteja y que le garantice su salud. Y sobre todo, cuando los chicos están en tratamiento, prácticamente son personas sin nada de defensa, donde no pueden trasladarse en colectivos públicos, porque se agarran cualquier tipo de infección. Entonces, en la ley también se piden traslados privados higiénicos, simplemente que así sea como un remis, que si el papá no tiene en qué llevarlo, pueda subirse un remis y que esté cubierto. Uh-huh. Es muy amplio lo que se pide, pero es todo relacionado a lo mismo, a las necesidades básicas para que los chicos no tengan que estar, sobre todo sus papás, reclamando y reclamando la medicación que no llega, la medicación que no está. Y cada vez que tenemos un caso oncológico, vemos que la ciudad se mueve y ayuda y apoya. Mm-hmm, tal cual. Y siempre, ¿qué pensamos siempre? ¿Qué necesitan? Porque saben que tenés que dejar todo y postergar toda tu vida para que tu hijo se salve. Uh-huh, uh-huh. Jimena, te pregunto, ¿cómo está el tema del proyecto de ley? Y también te pregunto, porque muchas veces hablamos de esto y uno dice, no tendría que tener resistencia de ningún lado y tendría que salir lo antes posible. ¿Se encontraron con alguna dificultad para que esto se transforme en ley? Mirá, nosotros llevamos presentados 8 proyectos, uh-huh. 5 en el año pasado, 2020, que están vigentes todavía para que se puedan tratar, y 3 proyectos este año, en lo que va de este año, ahí está. Ya hay 3 proyectos presentados. Uh-huh. Lo que se necesita es que diputados y senadores lo pongan en agenda parlamentaria para que lo puedan debatir. Uh-huh. Ni siquiera se tomó el caso para debatir y para empezar, que uno sabe que después lleva su tiempo. Uh-huh. Pero lo que se intenta con estas firmas de toda esta gente que está apoyando y está moviéndose, porque la verdad Concordia es súper solidaria, uh-huh. Todos los comercios, ayer justamente me pasaron y publiqué, el centro completo participa, locales de las terceras, realmente todo Concordia. Con estas firmas queremos demostrar que hay 1 millón de personas que están esperando esta ley. Uh-huh. Entonces, darle peso, yo una vez que me pueda reunir con todas, las voy a mandar a Buenos Aires a otro grupo de padres que están allá, que son quienes se van a presentar con las firmas, diciendo, bueno, acá hay 1 millón de personas que necesitan esta ley. Uh-huh. Y por eso es que pedimos la colaboración de todos para sumarse a esta causa. Uh-huh. Jimena, ¿me reiterás cómo puede hacer la gente para firmar y acompañar esta iniciativa? Porque la verdad que nosotros el otro día lo hablamos a este tema, creo que estaba previsto charlar y bueno, no se dio charlar con vos y estamos hoy, por suerte podemos hablarlo. Contanos cómo puede hacer la gente para acceder, acompañar esta iniciativa y que esto se transforme o por lo menos haga más presión para que sea ley acá. Bueno, yo creo que una de las cosas importantes es nombrarla, es comentarla, es informarla, informarse. En las redes sociales está la página donde poder leer sobre esta ley. Uh-huh. Nosotros calculo que por 2 semanas más voy a seguir juntando antes del los primeros días de mayo. La idea es poder reunirme con todas las planillas. Perfecto. Es tan masiva la cantidad de gente que está por los colegios, por tránsito, por un montón de lugares. Entonces la idea es, en 2 o 3 semanas, yo pasaría la fecha luego en mis redes sociales para que la gente se pueda acercar con esas planillas. La idea es, me prestaron la esquina de al local comercial, lo de Manolo, que está en Costanera. Perfecto. Primero de mayo y Costanera. Primero de mayo y Costanera. Uh-huh. Ahí voy a estar una tarde, que yo voy a informar qué día va a ser exactamente. Perfecto. La idea es que sea un sábado o un domingo. Así la gente se pueda acercar a seguir firmando y a entregar todas las planillas, que un montón de gente en los hospitales, en Sanatorio Garat, la verdad que en todos lados están las planillas circulando. Y nada, yo siempre en mis redes voy informando de cada paso que se va dando en lo que es Entre Ríos. También uh-huh. está apoyando gente de Sajarí, uh-huh. Gente de alrededores que se sumó. Perfecto. Y ellos me van a mandar las planillas. Y bueno, la idea es estas 2 o 3 semanas poder reunirme con todo y poder hacer el envío a Buenos Aires, que es donde ellos van a presentar todo, ni bien se pueda. Perfecto. Jimena, te quiero preguntar, vos dijiste, si tenemos la ley podemos reclamar a las obras sociales. ¿Cómo estás al tanto de cómo toma este proyecto de ley las obras sociales? Viste que hay sectores que son corporativos y son resistentes a avanzar en algunas cosas y te pregunto, ¿estás al tanto de cómo ha tomado, qué postura han tomado las obras sociales? No, sinceramente, del lado privado o obras sociales que son nacionales o provinciales, no tengo conocimiento qué les parece a ellos. Yo creo que esto va más allá de lo que le parezca a quien dé cobertura, ¿no? Es como el gobierno nacional pasa lo mismo. Tienes que garantizarle, conlleva mucho presupuesto. También considero que el país está en un momento difícil, pero esta ley no se puede seguir postergando ni por pandemia ni por nada. O sea, esta ley es esencial y tiene que salir. Ahí está. Jimena, un placer tenerte ahí. Yo voy a ir, obviamente vamos a ir reiterando. Te pido que nos mantengas al tanto de cuándo vas a estar y cómo puede hacer la gente para firmar. Yo les aviso. Perfecto. Para que puedan acercarse y seguir acompañando. Desde ya, muy agradecida por sumarse, por preocuparse. La semana pasada ya me habían mandado mensaje para salir y justo había coordinado con otra radio, así que agradezco muchísimo la colaboración de todos los medios y de la prensa de Concordia. Perfecto, Jimena, nos mantenemos en contacto, igual esto hay que seguir hablándolo, así que te agradezco mucho la predisposición, Jimena, y contá con nosotros para todo lo que podemos hacer. Lo mismo ustedes conmigo. Muchas gracias. Perfecto. La verdad que hay que hacer fuerza por este tema. La gente...